10 minutos pasan de las 12 del mediodía, nos metemos de lleno en nuestro espacio de tertulia, un espacio, ya saben, de participación ciudadana en el 607-488-775, el WhatsApp de la radio en el 2004 y el 2155, los números de teléfono habilitados para que propongas, plantees los temas que consideres de interés y también para que nos dejes tu opinión al respecto de los que vamos a tratar desde ahora y hasta la una del mediodía. Temas que, como siempre, o mesa en la que, como siempre, nos acompañan Javier Cabezas por un lado. Javier, buenas tardes, buenas o buenos días. Buenos días. Siempre tenemos esa disyuntiva. Javier, muy buena. Javier Salguero. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar con algunos de los asuntos destacados, tanto a nivel local como nacional. Y como destacada, pues era también la intervención en el día de ayer del concejal de fiesta del Ayuntamiento de Ubrique, Daniel Domínguez Chávez, en la que abordaba las diferentes novedades que va a aglutinar, va a acaparar el Carnaval de Ubrique 2024. Las novedades más destacadas giran en torno al pasacalles, cuyo recorrido cambia de sentido. Va a comenzar en la plaza del Ayuntamiento y va a concluir en la plaza de las Palmeras. Todo ello con el objeto de fomentar la participación de los niños. La delegación de fiestas que ha previsto también el adelanto de la hora de salida, será a las 5:30 de la tarde, y la colocación, decían, de colchonetas y alguna atracción más para los pequeños en ese fin de fiestas previsto en la plaza de las Palmeras. Además, Domínguez Chávez, que resaltaba la mayor y mejor operatividad que ofrece el lugar en temas como la seguridad y la limpieza, también sacando de la plaza del Ayuntamiento esa fiesta final con el tema de la fuente y todo lo que congrega, ¿no? Un evento como ese. Javier Salguero, si te parece que me has cogido mirando para acá, te comienzo por ti, te pido un poco opinión al respecto de todo esto. Bueno, yo soy de la opinión que de lo que funciona hay que conservarlo y que lo que no funciona o lo que se intenta dar un realce, pues hay que hacer modificaciones, y que las modificaciones, pues bienvenida sea cuando el resultado que se obtiene es el adecuado. Esto podemos nosotros opinar de lo habido por haber ahora mismo, pero hasta que no pase y veamos y analicemos los resultados obtenidos y hagamos una evaluación de esos resultados, no podemos opinar. Yo, por un principio, pues soy partidario de que, como he comentado ya en más de una ocasión, tuve la oportunidad de ser concejal consorte de festejos, y nosotros introdujimos también bastantes cambios, entre ellos lo de la cabalgata. Antes se celebraba en domingo, y a propuesta de la concejala, en este caso, que era mi mujer, y reunido con el Consejo de Carnaval, que se reunía con todos los integrantes de las agrupaciones, pues se cambió de domingo, se cambió al sábado. También se hicieron innovaciones en cuanto a lo del que se otorgan, antiguamente no se otorgaban premios, y se introdujo esa variante con otorgando premios distintas dependiendo de las categorías, de 1 a 5, de 5 a 10, etcétera, etcétera, distintas categorías, y se plantearon esas modificaciones. Por lo tanto, soy de la opinión que hay que ir modificando, que hay que ir renovándose con los años, y por lo tanto, bienvenida sea toda modificación. Y como he dicho anteriormente, si los frutos obtenidos al final de estas modificaciones son los adecuados o las pretensiones que tenía y que se plantea la delegación de festejo en este caso. Por lo tanto, yo soy partidario de que lo que funciona hay que conservarlo, y de que lo que no funciona o está un poco estancado, pues hacer modificaciones para ver si podemos dar un poco de realce a la fiesta esta del Carnaval de Ubrique. Han ido pasando los diferentes grupos de carnaval, los oficiales que hay de mañana en la chirigota del rebaje, sobre todo resaltan el hecho de que allá abajo hace más frío del que puede hacer en la plaza del Ayuntamiento. Y Javier Cabeza, ¿cuál es tu opinión? Sí, a mí me parece un poco peregrino eso del frío, porque dependerá del día. Teniendo en cuenta el frío que está haciendo este año, estoy seguro de que ha hecho en la plaza mucho más frío otros años del que puede hacer este año en la Plaza de las Palmeras. Pero vamos, eso es una, por eso es que es una cuestión subjetiva, que no es una cuestión mensurable, porque cada dependerá la fecha, quiero decir, la fecha de cómo está el tiempo en esos días, igual que llueve o no llueve. El frío que ya se hizo en 2013 y no funcionó, decía. No te interrumpo. Bueno, yo creo que no sé cómo se planteó en 2013, ¿no? Como todos sabéis, no es una de las fiestas que me levante pasiones en mí. Yo creo que los cambios siempre están bien, porque lo que está claro es que dejando las cosas como están no pueden mejorar. Entonces, hacer una prueba no lleva a nada, sino a ver o a confirmar que esa es mejor idea o no es mejor idea. Una vez que se vean los resultados, yo entiendo que se ha valorado todo, lo que se ha tenido en cuenta, todo lo que había que hacer, todo lo que había que pensar sobre la incidencia que puede tener el ambiente de adultos que realmente se vive en carnaval, mezclarlo con el ambiente infantil que suponen las corchonetas y eso, que lo tienen bien delimitado, que podrán haber tenido todo en cuenta, y por lo tanto se desarrollará de manera normal. Otra cosa es que una vez que se ejecute se vean los pros y los contras, y se piense que hay más pros que contras, o hay más contras que pros, y por tanto se plantee eso, o se plantee otra modificación. No tiene por qué acabar ni donde empieza ni donde termina. A lo mejor puede acabar en el parque Rafael Alberti, y arriba pone corchonetas para los niños, y en la parte de abajo, donde está el bar y demás, dejarlo para que los mayores se desfoguen bebiendo. O sea, quiero decir, alternativas puede haber, pues, puede haber varias, y la cuestión es que no se puede saber si una es mejor que otra si no se prueba y se comprueba. Y por lo tanto, yo creo que un equipo de gobierno nuevo tiene derecho a plantear nuevas ideas, sobre todo cuando me imagino que lo hace pensando que es mejor para el desarrollo de la fiesta. Y por lo tanto, vamos a darle el beneficio de la duda, y ya para el año que viene le harán las cancioncillas correspondientes, y ver si funciona o no funciona, pero si no prueba sobre el chasco que ha sido o sobre lo bien que ha salido, ya está. Eso, o sea, que yo no encuentro que no es una cosa tan trascendente, porque no es que se ha decidido que se va a cambiar y que ya jamás vamos a poder, ¿no? Sí. Se va a hacer una prueba, se va a ver si está bien. Si lleva razón el concejal en lo que ha previsto y eso, y sale muy bien, pues el año que viene se repetirá. Que no, que resulta que los grupos tienen razón en la... De la opinión... Ya está, pues se vuelve al sistema anterior, que prueba otra cosa. Que soy de la opinión que las fiestas no lo hacen los lugares, sino las personas. Y si a la gente le da por ir, da lo mismo que se la ponga en la cruz del Tajo, que si la gente le da por ir, es un éxito. Por lo tanto, siempre lo hemos planteado, igual que cuando se planteaba lo de la feria, ¿no? Es que la feria es poco atractiva porque la gente se va porque quiere, y se queda el que quiere también. Por lo tanto, tú le puedes pintar una feria de oro o un carnaval de oro, que el que quiera ir, va ahí. Y si se lo pones en las palmeras, el sitio creo que es lo de menos. Porque en definitiva lo único que hay es cambiar un sitio por otro, la plaza del ayuntamiento por la plaza de las palmeras. Y lo que digo, la fiesta la hacen las personas, no lo hacen los lugares. Y por lo tanto, si hay gente que está dispuesta a divertirse, hay gente que está dispuesta a disfrazarse, hay gente que está dispuesta a participar en un pasacalle, seguramente será un éxito. Ahora, si la gente pues no está dispuesta, que es la materia prima de todas las fiestas, la materia prima. Pero Javier, yo casi estoy seguro que aunque cambie el recorrido no voy ahí tampoco. Javier no va ahí, ¿no ves? Pero digo, Javier, lo pongan en la palmera o lo pongan en la plaza del ayuntamiento. Ahí está también la capacidad de cada equipo de gobierno de movilizar a la gente, por ejemplo. Y el ejemplo más cercano lo tenemos, por ejemplo, con la cabalgata de Reyes Magos, con la implicación de los del grupo de mayores, con la implicación de la escuela de baile de Virginia Domínguez, y al final pues se le dio un realce al pasacalle. Este año Eso, intenta dar el realce a través de los niños. Se ha pedido colaboración a través de los colegios para que, bueno, trasladen a los padres y madres, porque al final estamos hablando de un pasacalle de un sábado en el que a los trabajadores de la comunidad educativa no le puede exigir que estén allí en el pasacalle, porque está fuera de su horario. Pero sí se le va a pedir que a través de padres y madres estén de un modo, estén presentes en ese pasacalle los niños. Al final se trata de fomentar la cantera y fomentar que estén los niños allí. También es que estaban anteriormente, recuerdo yo que eran dos cabalgatas bien diferenciadas. La que era la cabalgata de los niños, que se realizaban en un día laboral. Entonces estaba acompañado por los maestros. Los maestros se iban con ellos acompañándolos y se organizaban por parte de la comunidad educativa de Ubrique y colaboraba el ayuntamiento poniendo pasacalles, etcétera, etcétera. Y ahora lo que se pretende es aglutinarlos todos en un mismo pasacalle. Como idea, pues parece buena. Ahora vamos a ver los resultados, como digo yo, y depende también de si mezclamos unas cosas con otras o vamos a ver cómo funciona, vamos a verlo. Yo ahora mismo no puedo decir que sea bueno. Los pasacalles, por ejemplo, de los colegios, sí eran un éxito, porque participaban todos los colegios y todos podemos recordar, tenemos en nuestra memoria más reciente, cómo se ponía la Avenida España de niños disfrazados de los distintos colegios, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a funcionar en un fin de semana, un sábado, en el que tienen además que ir acompañados por los padres los más pequeños, etcétera, etcétera? Pues vamos a verlo. Como dice Javier, las cosas hay que probarlas. Si no se prueban, no sabes si funcionan o no funcionan. Bueno, pues eso en cuanto a esas novedades. Por cierto, llega un mensaje, dice que el área de calistenia de la zona del pabellón, en la calle Solimán, tiene el suelo de gravilla y arena, que es muy incómodo para las personas que practican deporte, que se rozan con el suelo las rodillas y es un engorro extender esterillas. Pide que se solucione, por ejemplo, poniendo cemento pulido u otro elemento para hacer más cómodo y práctico el lugar. Entiendo que no es el programa, que nosotros nosotros podemos estar de acuerdo o no, pero que es más propio de cosas de todos que de hecho ya le hemos comentado que se trasladará mañana, queda para mañana para el cosa de todo, que es turno para el equipo de gobierno, pero bueno, quería, ya que me han dado el mensaje, darle también darle también lectura. Más cuestiones. Acabamos de escuchar a Paco Galán hablando de esa decisión, ¿no?, de la Federación Española de dejar fuera a la subida Ubrique de la Copa de España también, al igual que, bueno, pues tras rechazar la organización, el pertenecer a la al Campeonato de España. Yo quiero preguntar por otra cuestión, otro evento que ha sido también noticia en estos días. Tanto desde el Club Senderismo Tres Caminos se ha anunciado la suspensión de la Ultra Travesía de Resistencia Gibraltar Ubrique, dice el comunicado, hasta que se den las circunstancias propias para que se pueda llevar a cabo con total garantía para los participantes. El motivo es la inseguridad que tiene el club, ya que a día de hoy pues sí cuenta con las autorizaciones requeridas, pero la administración le informa de que no le puede garantizar que la prueba se vaya a celebrar, porque bueno, pues debido a la escasez de lluvia y altas temperaturas, las autorizaciones con las que cuentan o contarían a día de hoy pueden ser revocadas a última hora y se prohíba la realización del evento. Esto se une a que el calendario está tan comprimido que la otra fecha pues también es de es tiempo de caza mayor. El parque de los Alcornocales cuenta con el recorrido de la ultra, pues cuenta con zona o entra en zona de caza mayor. A esto sí se les concede el permiso días antes del evento y se puede celebrar, pero en este caso no le aseguran al Club Senderismo Tres Caminos que se pueda suspender una batida para que pase la travesía, siendo además imposible trazar una ruta alternativa por algunos lugares del parque natural de los Alcornocales. Esto, valoramos esto, y también me gustaría un poco, porque al final esto nos está cambiando un poco otros eventos, ya nos cambiaron la noche de los fuegos artificiales por esta noche de los drones. Javier Cabezas, tú que perteneces al Club Senderismo Tres Caminos. No, bueno, yo pertenezco de manera muy aficionada, yo todavía no estoy para hacer 100 kilómetros ni de casualidad, pero bueno, yo creo que es más un tema de falta de previsión por parte de la administración. Yo creo que es una prueba que está más que validar la responsabilidad de los organizadores y demás, y que el riesgo yo entiendo que con los organizadores que tiene es muy limitado. Y una cosa es que se pueda prohibir con carácter general que haya rutas de senderismo porque cualquiera las puede organizar y no se sabe la trayectoria de quien las organiza o la experiencia o demás. El Club Senderismo Tres Caminos ya ha organizado unas cuantas veces la travesía sin ninguna incidencia y es gente muy responsable, la directiva y el grupo de colaboradores que la organiza. Y por tanto, a mí me parece que es más una, como se suele decir, cogérsela con papel de fumar por parte de la administración que realmente pueda, que objetivamente haya un problema. Es igual que decir que, hombre, es que la administración no puede garantizar que no haya una montería por ahí. Claro que sí lo puede garantizar, con no autorizar ese día ninguna montería en la zona, pues tiene de sobra para garantizarlo. Y eso sí que no requiere, como bien han dicho, es un permiso que se da 3 días antes. Con no da ningún permiso 3 días antes de la prueba, pues más que de, pero discurre por coto que privado, de sobra. Los permisos para la montería tiene que darlo la administración, aunque sea coto privado. Te estoy diciendo que si discurre por, que si pasa por coto privado. No lo sé si pasa, pero que aunque pase por cotos privados, la autorización la da la administración. Y si no la da, no la da. ¿Están autorizadas previamente? Claro. No, previamente sí. Las monterías se autorizan con 3 o 4 días de antelación. No. Yo te lo puedo decir porque el fin de semana pasado se hizo una montería en los Montes Higuerón, propio de Ubrique, y estaba ya autorizada previamente desde diciembre, y no quiero decir con esto que esté de acuerdo con... Pero vamos, que estamos hablando de diciembre, que estamos hablando de hace 4 días. Diciembre no, perdón, desde noviembre. Lo que me vengo a referir es que si pasa por... Estamos hablando de 5 meses antes. Que la organización, vamos a ver, el recorrido de la travesía es el mismo año tras año aproximadamente. Entonces, y saben perfectamente cuál es el recorrido y saben saben prácticamente, es que es muy ambiguo con un año de antelación. Déjame. Es que es muy ambiguo las argumentaciones que dan, en el sentido, ¿qué tiene que ver lo de la poca de agua? Es que no lo entiendo. No, porque vamos a ver, porque hay peligro de incendio. Claro, no sé, porque... Pero si ellos no van a hacer acampada ni nada. Da igual, hay riesgo de incendio porque va gente, la gente puede fumarse un cigarro, por así decirlo. Pero ahí, en estándar, gente que es más o menos lo que tú has estado, claro, es que eso es lo que yo digo. Una cosa es el estándar general, que tú lo controles para que no cualquiera, pero cuando sabes que los que hacen eso son gente que está organizada, que son responsables, que no, eso no lo entiendo. Yo no entiendo esa prevención, pero de cualquier manera, como una caminata de 100 kilómetros y se van fumando un paquete de tabaco por el camino. No, algunos conozco yo que lo haría. Ahora, lo que sí tengo claro es que nadie haría nada que pusiera en riesgo, que son gente muy responsable y que está habituada por el monte como para tomar las medidas de eso. Yo creo que son unas argumentaciones muy peregrinas, que son, como dice David, cogidas con papel de fumar, y que si hay los antecedentes que se han hecho anteriormente esta prueba y no ha habido ningún tipo de problema, y además avisado con 5 meses de antelación, se puede subsanar. No 5 meses, es que el año pasado ya se puede subsanar y hacerlo con la normalidad que se ha hecho en otras ocasiones, que muchas veces queremos matar moscas a cañonazos y no se puede matar moscas a cañonazos. Es que ya es el segundo año que se... Antes se celebraba la prueba en septiembre. Entonces, esas se alargaron, creo que era en septiembre, se alargaron, y entonces el riesgo de incendio, y hubo que aplazarla. Y se iba a hacer, creo que en mayo por ahí, pero han vuelto a aplazarla por la parte de delante, también las prevenciones de incendio, Y bueno, en esas condiciones, evidentemente, con los requisitos que pone la administración, pues es lógico que el club no asuma los riesgos. Y lo que no tiene sentido para mí es que la administración no tenga en cuenta cuáles son las condiciones puntuales de cada evento que se produzca. Lo que digo yo, no sé en qué se basan, en qué ley se basan para lo de la prevención, porque, por ejemplo, todavía está permitido hacer fuegos en lo que es los parques naturales. Te lo digo porque recientemente sí, ahora no, pero entonces no sé, para mayo sí, pero me parece que era para mayo, era para el 25 de era para el 25 de mayo, es que estoy claro, y el 25 de mayo que no es que como no la hago, no como digo sí. Yo sé que el club la organiza y eso, pero no sabía, era para el 25 mayo. De mayo, y el periodo de alto riesgo de incendio va desde el 1 de junio al 15 de octubre, pero por están adelantando, por la escasez de lluvia, la época de peligro medio, que es desde el 1 de mayo al 31 de mayo, puede convertirse en alto grado, y luego también prolongarse hasta el 31 de octubre. Entonces, pues, vamos, yo entiendo que se deberían de estudiar los casos particulares, que eso de hacer normativa estricta sin tener en cuenta las consideraciones particulares lleva a hacer cosas que no son razonables, pero bueno, como quien tiene la capacidad de hacerlo es quien tiene, pues ya está, el club no tiene otra alternativa se pueden compatibilizar todas las cosas y llegar a un acuerdo en el decir, venga, plantearme fechas alternativas en el que se pueda autorizar e intentar cuadrando. Es que claro, ese es el problema. Tú tienes una serie de travesías del campeonato de Andalucía, sí, en la que el propio club participa, que de hecho la gana la mayoría. Pero que es cuestión de buscar una fecha que convenga a las dos partes. Claro, el problema, lo que decía Manolo, el presidente Manolo Díaz, era ese, que entre, por ejemplo, en verano es imposible por la calor. En invierno, con la lluvia, tampoco, porque con la lluvia el terreno por lo que pasan los 4x4 se quedan atascados, se pueden quedar atascados. Entonces tampoco tienen esa margen de previsión de poder tener... Es que tiene que maniobrar en un tiempo medio. En ese tiempo medio, pues entre... Ya estamos viendo, y ¿no? Y mayo tampoco te lo garantiza, porque te puede venir un mayo lluvioso. Claro. Sí, bueno, pero eso ya son... No, pero mayo ya se mete en tema, en y nivel además medio. Estamos hablando que estamos hablando de final de mayo. No sería lo normal que en final de mayo estuviera todos los arcos locales encharcados. Sí, pero ya nos metemos en riesgo medio, en época de riesgo medio, que se puede aumentar a riesgo alto y nos quedamos sin... El problema sobre todo es que gestionar y organizar una prueba como esa lleva su tiempo. Es decir, ahora, que todavía faltan 4 meses para la prueba, ya hay que decidir si se hace o no. Porque ya hay que empezar a organizar cosas y eso. Y lo que no puede es organizar un montón de cosas, hacer inscripciones, preparar la bolsas para los participantes y que después, el mes antes, te diga, pues sí, que hemos decidido al final poner en riesgo alto también del primero de mayo, a partir del primero de mayo. Porque entonces, que no puede ser, vamos. No, al final lo ideal era como se hacía antes en septiembre, pero claro, desde el parque pues no autorizan. Pero tampoco garantizan que septiembre pueda. Claro, desde el parque no se garantiza que se pueda hacer. Pasa lo mismo que con mayo, que no se garantice. Al final, pues esas labores previas pues no se pueden llevar a cabo, esas labores organizativas. Y claro, en 2 días no se puede organizar un evento de este tipo. Vamos a dar el salto, si os parece, al ámbito nacional. Un tema que decíamos, ¿no? tuvimos menos tiempo la pasada semana, pero garantizábamos, ¿no? Estaba garantizado de que íbamos a seguir hablando. Además, yo creo que con novedades importantes, ¿no? Porque no sé hasta qué punto os esperabais o no lo que ha ocurrido esta semana, ¿no? Dentro del ámbito nacional me refiero evidentemente a la amnistía, cuya votación de la proposición de ley fue rechazada por 171 votos a favor contra los 179 votos en contra, valga la redundancia. Entre ellos, entre esos 179, los 7 de Junts. Esto hace que la proposición pues va de vuelta a la Comisión de Justicia. Yo, por lo que estaba leyendo, lo que se hacen con los medios y los periodistas más especializados, dicen que esperan, ¿no?, que ahí los de Puigdemont, Junts, pues sigan presionando al gobierno para que les haga más concesiones. Y otros medios como El Mundo, esto lo dejamos si queréis para una segunda ronda de intervenciones vuestras, van más allá. Dicen que el Ejecutivo ya debería estar temiendo o teme por los presupuestos, ya que el fracaso en esta votación en el Congreso retrasa el calendario de unas cuentas públicas que consideran clave para la estabilidad de Pedro Sánchez. Nos quedamos primero con lo primero. Javier Cabeza, si te parece. La estabilidad de Pedro Sánchez, lo económico, está basada en los fondos europeos que han venido y que ya han venido, y que da igual que aprueben presupuesto que no. Los presupuestos están prorrogados, ellos pueden argumentar ante la Unión Europea que los presupuestos están prorrogados y que no hay mayoría para poder hacer otra cosa, y por lo tanto no depende de ellos. Y bueno, yo sigo insistiendo, o sea, el problema es la amnistía, a mí me da igual los otros eso, o sea, el problema y la barbaridad es la amnistía. Esto de estar planteando que si es peor porque hay ciertos delitos de terrorismo, ciertos delitos, lo que sea, es una barbaridad plantear la amnistía sobre... Cuando se plantea la amnistía, entre otras cosas, es porque hay un cambio de régimen legislativo y demás, y hay ciertos delitos que eran delitos en la amnistía del 78, que eran delitos políticos, y eso, que evidentemente no iban a estar en el nuevo ordenamiento jurídico en base a la Constitución, y por tanto Torcas había sido condenado con esos delitos. Con la amnistía, de alguna forma, se decía: mira, es impresentable que se haya condenado a nadie por esto, y por lo tanto vamos a quitar ese delito y vamos a escarcelar y vamos a liberar a cualquiera que esté acusado o pueda ser acusado en un futuro de esos delitos, lo vamos a exonerar, porque no es de recibo. Entonces, ¿esa circunstancia se da? Pues yo entiendo que no se da, porque vamos, la prevaricación sigue siendo prevaricación. La malversación sigue siendo malversación y va a seguir estando contemplada en el ordenamiento jurídico español. Y entonces, ¿por qué para alguna gente va a seguir siendo delito, pero ahora para ellos no? ¿En base a qué? Yo es que no lo veo de ninguna manera. Respecto a la situación actual, pues yo sí la preveía como posibilidad. ¿Por qué? Porque ellos no han hecho decaer la enmienda que tenían presentada, en la que venían a decir que aquí da igual lo que hayamos hecho, como si le hemos pegado a nuestro padre, que si lo hacíamos porque nuestro padre era españolista y nosotros éramos independentistas, no teníamos ninguna pena, porque lo habíamos hecho por el independentismo. Y eso es básicamente lo que quieren. Da igual lo que sea. Da igual lo que sea. Aquí el juego es si en algún momento Puigdemont tiene claro, que hasta ahora lo que tiene claro es que Pedro Sánchez va a hacer lo que le digan por seguir ahí. Con lo cual, el juego suyo está claro, ellos van a estirar hasta el infinito. ¿Cuándo van a dejar de estirar? Cuando, por la circunstancia que sea, vean que hay, aunque sea un 10% de posibilidades de que Pedro Sánchez le dé un ataque de honestidad y diga que no puede someter a este país a semejante cosa y que va a adelantar las elecciones. En el minuto en que los catalanes, los independentistas catalanes, piensen que hay nada más que un 10% de posibilidades de que Pedro Sánchez convoque elecciones, al segundo siguiente están apretando el culo y poniéndose a disposición en lo que haga falta. Pero eso no se va a dar, entre otras cosas porque de momento no se pueden disolver las Cortes, porque no hace ni un año que se disolvieron ya con anterioridad. Con lo cual pueden seguir presionando, porque de momento no es que no pueda. Aunque le dé el ataque de honradez, solo podrá decir que dentro de no sé cuánto, cuando pase el tiempo previsto, promoveré la disolución de las Cortes. Pero no antes. Y por lo tanto, tienen tiempo para presionar de sobra y a sus anchas. Y este es el juego al que han jugado. Y esto, como se suele decir, el que juega con fuego, pues se puede quemar. Pues me parece que se están quemando. Pero bueno, son ellos los que han jugado. Así que capaz lo aguante su vela, como también se suele decir. Yo pienso que, como dice Javier, que lo grave es lo de la ley de amnistía. Primero porque, como decía allí, que pude escuchar a Felipe González, yo, Felipe González no es de mi cuerda política, ni además nunca lo he tenido como un referente político, decía que él, esta es la tesis que estaba el Partido Socialista antes del 23 de julio, es decir, que la ley de amnistía era inconstitucional, que no cabía en la Constitución y que no iba a haber ley de amnistía. Pero como hemos visto que este presidente y su gobierno y Al-Látere y grupos satélites de alrededor no tienen escrúpulos ninguno y le da lo mismo decir una cosa y la contraria sin ruborizarse, pues han entrado por lo de la ley de amnistía. Pero es que con lo de la ley de amnistía está haciendo un trágala en el que se van planteando modificaciones a la ley de amnistía dependiendo del momento procesal oportuno. Es decir, que si mañana el juez García Castellón lo imputa porque Puigdemont cometió un acto, vamos a poner por ejemplo, de rebelión, que ya no está tipificado porque se encargaron de quitarlo también del Código Penal, de rebelión, y es imputado por eso, pues Puigdemont va a pedir que sea también la amnistía para los actos de rebelión, porque es que ya está pidiendo, es decir, que se me amnistíe a mí, se me impute de lo que se me impute, porque hay otro tema abierto en los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por alta traición o traición, con lo del tema de la colaboración con Rusia y el espionaje ruso que estuvo ahí presente también, que hay otro caso abierto. Entonces quiere asegurarse, bajo todos los conceptos, que él no entre en prisión, y eso ahora no se lo garantiza. Dicho lo cual, también planteo otra cuestión. El nacionalismo está compitiendo entre ellos para ver quién es más nacionalista. Entonces, Esquerra Republicana y los de Junts, Esquerra Republicana está más plegado al gobierno y Junts quiere como diferenciarse del gobierno, porque probablemente haya elecciones en catalana, no vamos a tardar. Por lo tanto, hay esa variante. Y por otro lado, dentro del chantaje que están sometiendo al gobierno de la nación, hay otra variante que también se está planteando, que sea todo un paripé. Un paripé en el sentido de que Pedro Sánchez, que es un estratega político, ahora mismo no le quiera ceder todo al nacionalismo catalán, porque estamos en unas elecciones gallegas. Entonces no quiere quedar como el que se le ha dado todo al, porque en clave de elecciones gallegas puede perjudicarle también que le esté dando sesiones constantemente al nacionalismo catalán. Entonces ahora marca unos tiempos, vamos a darnos unos tiempos que pasen las elecciones gallegas, aunque no le dan mayoría, los sondeos le dan mayoría absoluta al PP, aunque los sondeos son para cambiarlo, el último sondeo son los de las urnas, tampoco quieren perjudicarse mucho en lo que es las elecciones gallegas. De hecho, de los cuales estas variantes que he planteado, lo que mi percepción es que Pedro Sánchez, después de las elecciones gallegas, se lo va a dar porque ya se ha saltado muchas líneas rojas y le da lo mismo lo que digan los españoles, como dice el refrán, y permítanme la licencia que utilice yo chascarrillos o refranes populares, ande yo caliente, ríase la gente. Él le da lo mismo, porque es una persona que sus ambiciones de poder son desmedidas y que le va a dar lo mismo ceder, porque es que es lo que termino como empecé. Él, antes de las elecciones del 23 de julio, decía, él y todos sus ministros, que la ley de amnistía no tenía encaje en la Constitución, que era inconstitucional y que ellos no la iban a votar. Y mira por dónde estamos. Estamos en que se ha rechazado porque Jung ha querido, si no hoy estamos hablando que teníamos aprobada una ley de amnistía. Yo, vamos a ver, yo lo de las líneas rojas a mí es que me hace muchas gracias. Es decir, es que, ¿qué línea roja? Es decir, estamos con gente que hace 3 meses o 6 meses decía, como acaba de decir Javier, que no tenía cabida en la Constitución, y le están dando cabida o están pretendiendo meter con calzado dentro de la Constitución algo que ellos mismos afirmaban que no tenía cabida en la Constitución. Sí, ¿hay alguna línea roja más grande? O sea, ¿hay algo más que no van a matar a su padre? Hombre, pero vamos, es que políticamente lo peor que podían hacer a mi criterio, que es empezar a desestabilizar un sistema de gobierno y un marco legal que había dado estabilidad y crecimiento a España en los últimos 40 años, están empezando a pasárselo por el forro. O sea, más grave que eso, me puedo sorprender y puedo venir aquí dentro de 2 semanas a decir, joder, no había pensado en que también podía hacer eso. Pero a mí, hoy por hoy, no se me ocurre. Es que no se me ocurre. Respecto a eso, es que ya los catalanes han dicho, o los independentistas catalanes han dicho, que es que esto ya está, que es que esto era por la investidura, que es que ellos no tienen nada, ni que ceder, ni que dar, ni que nada, que es que es el gobierno el que tiene que ceder más. Lo cual es un poco curioso, que el gobierno tenga que ceder más respecto a algo que a él le importa, teóricamente le importa un pimiento, como es la amnistía de los independentistas. Se supone que quien tiene que hacer esfuerzos para que pueda salir para adelante una ley de independencia, por la cuenta que les trae, son los independentistas. Pero como lo tiene cogido de tal manera que es que ni siquiera se percatan de ello, es que los independentistas han hecho todo lo habido y por haber por tener una ley de independencia. Y ahora ellos mismos la ponen en riesgo, y además quien tiene que ceder para que no esté en riesgo esa ley de amnistía es el gobierno. Me parece que están descolocados de tal manera que no tienen ni muy claro a los que están jugando, ni unos ni otros. Y el problema es que a los que están jugando es a hacernos la puñeta al resto. Javier, otra cosa que me preocupa es que estamos entrando en un terreno peligroso. En un terreno peligroso me refiero, voy a argumentar mi planteamiento, que ahora todo aquel que opina contrario a que se conceda la ley o se apruebe la ley de amnistía, ya el otro día pudimos escuchar al presidente del gobierno decir que hay una facha esfera de todos aquellos que están en contra de la ley de amnistía, que es muy buena para España. Yo no sé en qué me va a beneficiar a mí la ley de amnistía, o al ciudadano que se tiene que levantar a las 8 de la mañana y trabajar hasta que cumpla su jornada laboral. ¿En qué le beneficia la ley de amnistía? Pero estamos entrando en un terreno peligroso porque se está señalando al discrepante, se está señalando al que no opina como yo. Al que no opina como yo se nos está diciendo que somos de la fachafera. Que ayer pude escuchar yo de un delincuente indultado como era Junqueras, decir que había buenos españoles y malos españoles, porque los buenos españoles eran los que apoyaban la amnistía y los malos los que no la apoyaban. Mire usted, hay más malos españoles, según su teoría, porque casi un 70% de los españoles están en contra de esa ley de amnistía. Y después, lo lamentable y vergonzoso, que toda una institución, como es un parlamento español, se estén machacando a los jueces como se están machacando, señalando ya no solamente a los ciudadanos normales, están señalando a los jueces con nombre y apellido, en sede parlamentaria, con la vergüenza de que una presidenta del Parlamento no desautorice esa palabra que han acusado a jueces de prevaricadores, que están atribuyéndole, cargándose la presunción de inocencia, que es un principio fundamental de los más sagrados, saltándosela a la torera toda una presidenta de un Parlamento. Y que no se, y que digan que un juez es prevaricador, que un juez está señalando a los nacionalistas, que son jueces fascistas, que no quieren salir del franquismo, etcétera, etcétera, esa serie de argumentos. Eso es lo que me asusta a mí, que estamos otra vez, y ellos son claramente partidarios, porque ya lo dijo el presidente, que había que levantar un muro con los que no pensaran contra como ellos. Como, entonces me asusta que ese tipo de gente, que además son gente que no pueden dar ejemplo de nada, porque han sido condenados por intentar dar un golpe de Estado, nos estén señalando a los españoles que no estamos de acuerdo con la ley de amnistía. Me parece muy bochornoso al espectáculo al que estamos asistiendo, y además incluso en sede parlamentaria. A mí de eso lo que me sorprende es cómo pueden acusar, primero, a los que le están dando las pistas para poder hacer una ley de amnistía en condiciones, porque hasta ahora la estaban cagando, porque cada vez que han hecho una ley había un juez que le ha dicho, sos torpe, que por aquí te cojo. Y no sé qué torpes son los jueces que van en contra de ellos y lo avisan, callaros, no, cuando aprueben la ley ya metéis la baza que tengáis que meter, que había tres veces que estaban perfectamente de acuerdo para poder aprobar eso, y si no llegan a salir esas indicaciones judiciales sobre cómo hay que hacer la ley, que encima todos se quejan, o sea, encima se quejan, pero además se quejan con algo para mí sorprendente, que es acusar a los jueces de que están interfiriendo en el poder ejecutivo. Vamos a ver, se supone que los jueces lo que tienen que hacer es aplicar la ley, y que la ley ya está aprobada y es la que es, y el ordenamiento jurídico actual es el que es. La ley de amnistía no está intentando pervertir ese ordenamiento jurídico para que los jueces no puedan condenar algo que la ley contempla. ¿No se están ingiriendo ellos en el ámbito judicial intentando extraer de la competencia de los jueces algo que sería competencia de ellos juzgar? Pues yo pongo en duda que no sean ellos los que se están ingiriendo en el camino de la justicia. Pero en cualquier caso, a mí no me con todo lo que me preocupa eso, lo que no tengo yo claro es si son conscientes que, como yo suelo decir, que no hay excepciones, que hay precedente. Es decir, esto de hacer una modificación ad hoc aprovechando que en la mayoría del Tribunal Constitucional está en manos de no sé quién y tal y cual. No, de no sé quién, no, del sector. Está en manos de no sé quién porque... Con dos ministros del Partido Socialista. Vamos a ver, que a mí es que me parece infumable. Fumable. Es que le está dando la razón. ¿Por qué es progresista, que se supone que ser progresista algo bueno? No, pues no, pues para mí jueces que la justicia socialista o la ley dice una cosa un día y al día siguiente se puede interpretar como otra distinta, no son jueces progresistas. Es que no son ni jueces, porque los jueces deben de ser imparcial y tener claras cuáles son las cosas. Perdona, y si eso lo lleva es lo que han establecido a decirle a sus pues es que no se lo compre, no se lo compre. no son progresistas, son, está en manos de jueces manipulables, está en manos de gente manipulable. Y de manipulable no es un concepto de progresismo. O sea, a mí me da, y de hecho, vamos a ver, es que de hecho, la, cuando se reformó lo del estatuto que, catalán, o se puso las enmiendas al constitucional, al estatuto catalán, que todo el mundo eso, el de eso mayoritario era, entre comillas, progresista. Pero hubo un juez en el constitucional que dijeron, no, por aquí no se pasa. Y estoy harto de escuchar a los catalanes llorar porque le modificaron el estatuto. El estatuto de Andalucía también fue modificado por el constitucional. ¿Y alguien ha escuchado a los andaluces llorar porque le modificaron el estatuto? Pues se modificó. El estatuto establecía que las competencias de la cuenca hidrográfica del río Guadalquivir, no, dado que el 99% de la cuenca está en Andalucía, correspondía a Andalucía. Y sin embargo, el constitucional dijo, no, no, la constitución dice que tiene que ser el 100% de la cuenca. Y como el 100% de la cuenca no es, esa competencia no es transferible. Cosa que tengamos claro. Que igual que a los catalanes se le puede ceder, parece ser, las políticas de inmigración, cuando el Estado se las reserva, también el Estado podría cederle el 96% de la cuenca que es suya a Andalucía, y no se la cede. Bueno, pero entonces, yo a lo que iba, y a lo que iba centrándome, el problema es que es un precedente. Es decir, que cuando esté el PP, o esté el PP con la presión de Vox porque no tiene mayoría suficiente y eso, si hay que reinterpretar algún artículo de la Constitución sobre la autonomía o sobre cualquier otra cosa, o sobre inmigración, pues se podrá reinterpretar perfectamente, porque ya han dado vía libre a que todo es susceptible de interpretación. No solo de interpretación, sino que es susceptible de cómo yo me levante, lo cual es el colmo de la inseguridad jurídica. Pero perdóname. Y es así, ¿por qué? Porque hace seis meses ellos decían y afirmaban que era anticonstitucional. Con lo cual, ¿qué pasa? ¿Que la constitucionalidad depende de si me he levantado con el pie derecho o el izquierdo? ¡Estamos locos! Pero, perdóname, has aludido al PP, no me pongas en el mismo plano porque no nos han dado las mismas circunstancias. Tú estás presuponiendo que cuando... No, estoy diciendo que si ellos lo hacen... Vamos a ver, para mí la democracia, entre otras cosas, es justicia y es equidad. Y si uno lo hacen, todos lo pueden hacer. No, pero todos lo pueden hacer, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás poniendo en el mismo no, plano? Vamos a ver, pero que no, hombre, Javier, no te equivoques. No. Estoy diciendo que si admitimos por bueno que eso se pueda hacer, no se pueden quejar después cuando que lo hagan. Otros lo hagan, no, sea el PP, pero es que yo sea vos, sea la mayor, Esquerra Republicana mayor, que obtenga mayoría absoluta en España, el que sea. El PP ha gobernado y no lo ha hecho, y ha dependido de los nacionalistas. Ha gobernado un montón de años y tampoco lo ha hecho hasta ahora. Pero es que este hombre ha roto todos los esquemas, porque, como he dicho antes, lo que él pone ante todo es él. A él le da lo mismo el Partido Socialista, porque incluso al discrepante, como han linchado públicamente al García Page, por decir que el PSOE actual está en el extrarradio de la Constitución. Y la han linchado públicamente, han salido en tromba a darle palos a García Page. Yo lo que me vengo a referir es que todos no son iguales. Ni incluso en el Partido Socialista todos no son iguales, porque como tú bien has dicho, ha habido gobiernos anteriores socialistas en el que no han cedido tanto al chantaje de los nacionalistas como están cediendo ahora. Y este hombre, una persona tan incoherente, que haya dicho una cosa y la contraria, que haya mentido tantas veces al pueblo español como este, ninguno. Es que está haciendo bueno hasta Zapatero, con el denostado Zapatero, lo malo que era Zapatero. Y mira que lo está haciendo hasta bueno. Porque son dos. Es un alumno aventajado de Zapatero. Lo que es malo, es malo, y no lo hace bueno. No pongas tú en que el PP va a hacer lo mismo porque que yo no he dicho. Yo lo único que he dicho es que es un precedente. No he dicho que el PP lo vaya a hacer. He dicho que es un precedente. Y es un precedente. Y eso de que digas que el PSOE es que. Como si es que el malo fuera Pedro Sánchez, pero es que el PSOE, además, ve, te recuerdo que en el golpe de Estado y en el levantamiento del 32 en Asturias fue el PSOE, el mismo PSOE. Y Pedro Sánchez no estaba, ¿eh? Y si hubo que levantarse contra el ordenamiento constitucional en aquel momento y contra el gobierno o legalmente establecido, lo hizo sin ningún problema. Es decir. Que hay gente lo que le buena pasa, en todos lados. Pues ya, ¿sabes? ¿Has visto pues lo, que no lo, pasa, discuto, pero lo que le pasa al discrepante dentro del PSOE? Que no es que sea visto, algo maravilloso. Pero ¿lo has visto lo que le pasa al discrepante dentro del PSOE? Claro. Que es que hay purgas estalinistas, como hacía en el políburo comunista, al más estilo comunista. El que discrepa se lo carga. Vamos a ver, pero el que discrepa se lo carga. El socialismo. Y García Page no se lo va a cargar porque, como has dicho, dice: yo gano elecciones. Vamos a ver, yo el socialismo es el socialismo. Y te recuerdo que la URSS nunca fue comunista, fue la Unión Socialista de República Soviética. Se supone que en Suresne abandonaron la Internacional, ¿no? Y habían vuelto a la socialdemocracia. Sí. Bueno, pues aquí lo dejamos. La semana que viene, buen seguro, pues también, ¿no? Si esto va a estar, está abriendo telediarios todos los días, también tenemos espacio aquí en la tertulia. Dime, Javier. Yo, un inciso antes de cerrar, por quien diga que es que hay que ver, estos dos están mano a mano contra el PSOE y nadie los defiende. Recordad que aquí está invitado el PSOE o un tertuliano por parte del PSOE a venir, y si no viene es porque no quiere, ¿eh? Pues con esa apreciación nos quedamos. 1:02 de la tarde. Gracias, Javier Cabeza, gracias a Javier Salguero, por aceptar la invitación a estar con nosotros una semana más. Gracias a ustedes.